Cuento corto. Empeñé a los peones como si no hubiera más batallas que pelear. Los mandé al frente con vendas en los ojos. Les rompieron el corazón, la boca, las piernas. Sus manos solo podían retorcerse de dolor y rabia. Dejé a los reyes desprotegidos, atónitos. Las torres y los alfiles nunca estuvieron más quietos, rendidos. Los caballos sin jinete se comieron entre ellos. Cuento corto, la reina mató al rey y luego ella murió de pena. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Según el horario en que nos escuchen, estamos dando inicio a un nuevo episodio de A Contraluz, Diálogos Sentipensantes. Ya estamos en el capítulo 11, cada vez va tomando más fuerza y forma y contenido este podcast programa, porque tenemos ahí todavía la duda si es un programa o un podcast. Bueno, pero es una manera de comunicarnos. Estamos con mis compañeras de siempre acá en el locutorio. ¿Cómo están, chiquillas? Estamos súper bien. Sí, súper bien. Yo me pregunto cómo agarramos tanto vuelo así. Yo no me di ni cuenta. Bueno, hoy día estamos con las chiquillas nomás, no tenemos invitados. La semana pasada tuvimos un especial musical. Le mandamos un saludo ahí a Gabriel Salvo, que nos deleitó con su música, con su historia, con su anécdota y también con lo que pasaba en este país llamado Chile cuando también hacía música en su juventud. Hoy día vamos a abordar un tema que de alguna manera u otra nos atañe y nos toca a todos quienes vivimos en este hemisferio, podríamos decirlo, en la cultura occidental, y que tiene que ver con la ilusión de la democracia. ¿En Chile vivimos realmente en una democracia? Oye, a propósito de eso, bueno, como siempre, agradecer a la Radio La Comuna 102.9 que nos acoge para poder hacer este proyecto. A nuestro radio controlador que está ahí moviendo perillas, no sabemos muy bien qué ocurre, tiene cara como de preocupado, no sé, no cachamos muy bien qué está sucediendo. Nada, un gran saludo ahí a nuestro perillista. A propósito de, bueno, el tema de hoy día, estamos en Instagram, propusimos hoy día abierta la pregunta para quienes quieran también ayudarnos a sentipensar, acompañarnos a sentipensar y puedan participar también de este programa que en este momento está siendo en vivo y en directo, como dijimos. También ahí está el link para que puedan conectarse desde cualquier parte del mundo a escuchar la Radio La Comuna. Así que sí, invitarles a participar para que sea también más, cada vez más colaborativo este espacio. Y perdóname por mi voz, estuve un poquito resfriada, así que ahí de repente se van a escuchar algunos resabios. Ahí retomando. Pero eso sí, vamos a dialogar este tema todo en el marco de que, recordando que no somos expertas, no somos expertos en el tema, incluso yo con suerte leí un poco ahí, a veces nada, pero siempre desde la experiencia, desde lo que vivimos más que nada, porque eso es lo más valioso, más que teorizar cosas o hablar desde un imaginario, ¿no? Sí. Sino la experiencia vivencial. Pero es interesante lo que Memo viene a plantear al principio, al presentar el programa, la ilusión de la democracia. ¿Vivimos realmente en democracia? Y también está en nuestro Instagram, por si alguno quiere como responder la pregunta o qué piensa. Pero es interesante. Claro, yo como cuando... Bueno, nosotros nos reunimos, tenemos reunión de pauta en la semana, ¿no? Sí. Poquito, pero nos reunimos. No es que esté todo poco, pero bueno. en el improvisado, sino que también hay detrás un trabajo, hay un pensar, un sentir pensar estos temas. Y cuando decíamos hablemos de la democracia, ¿por qué hablar de la democracia? Yo, en primer lugar, como Memo, me respondo a esa pregunta porque supuestamente vivimos en un sistema político, en una forma de gobierno que se hace llamar democracia. Y que, por otro lado, es el sistema de gobierno o la forma de gobierno que ha predominado por lo menos los últimos 150 años en Occidente. Entonces no está de más preguntarse si realmente vivimos en una democracia. ¿Qué es una democracia? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la sentipensamos? Y en ese sentido es como muy decidor señalar que la democracia siempre ha sido excluyente. Desde su nacer, desde su origen, se dice, bueno, etimológicamente todos cachan que democracia significa como el gobierno del pueblo. ¿Pero qué pueblo? O sea, nació en Atenas, en la antigua Grecia, y desde su nacimiento, desde su origen, excluyó a un grupo de personas. En un principio fueron las mujeres no participaban en la democracia ateniense, fueron los esclavos, tampoco participaban en la democracia ateniense, no tenían dinero. Y eso, querámoslo o no, se ha ido como extendiendo y ha sido una cualidad de la democracia. Ustedes dirán, ya, pero hoy en día todos participan. Y no, ¿quiénes no participan hoy día en la democracia en Chile, por ejemplo? ¿Quiénes no son parte de este sistema de gobierno o no son parte de este gobierno del pueblo, como es su etimología? Sí, o sea, yo creo que, bueno, respondiendo un poco tu pregunta y también yendo como a lo que tú decías y como el origen y esto de que la democracia es excluyente, sin ir más lejos, o sea, acá en Chile se comenzó las mujeres a votar en el año 1934 recién, en las elecciones municipales, y recién el año 1949 en las elecciones presidenciales. Y eso sí, también vemos la democracia desde un punto de vista solo a partir de el ejercicio del voto, ya que yo creo que ahí se abre otra gran temática a abordar, que, bueno, responde un poco como qué es lo que estamos entendiendo por democracia, ¿no? Porque, por supuesto, un gobierno es una forma de gobernar que tiene ciertos principios ya declarados, como decía el Memo, hace mucho tiempo atrás, pero finalmente, y por eso también un poco la primera consigna, realmente se viven realmente esos principios por los cuales la democracia supuestamente aparece, surge, ¿sí? Y respondiendo un poco a la pregunta, ¿quiénes son los excluidos de esta manera? Bueno, ahí primero yo creo que hay que poner el primer muro, por así decirlo, que quienes pueden ejercer la democracia en ciertos territorios son los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Ya? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes son ciudadanas? Sí, exacto. Estaba pensando lo mismo cuando hiciste la pregunta, pero quiero recalcar algo. Como estaba viendo que la democracia es como el principio fundamental de la legitimidad política. Y en ese sentido yo pensaba, muchos vivimos en democracia y otros no tanto en democracia, pero nunca se ha cuestionado esta misma y tampoco es común que se abran o entretejan los espacios de si es o no es. Siempre acatamos como es, ¿no? Y en ese sentido de quiénes son ciudadanos o ciudadanas, quiénes son excluyentes de la democracia, son las personas migrantes. También son los jóvenes de 15 años que también saltaron torniquetes y aún así no pueden ejercer su derecho a voto, pero aún así siempre están en boga o participando activamente de forma política y sacando muchas veces la voz por los adultos que a veces no se atreven a, y tampoco a veces ni se dan cuenta de la represión que es ejercida sobre estos mismos. Entonces, también como ustedes señalaban, no existe una manera única de ver la democracia, sino hay miles de formas. Y en ese sentido me hace mucho también sentido lo que mencionabas tú, Memo, al principio, de que siempre ha sido excluyente la democracia. Porque siempre desde el grupo de élites, desde que se ha pensado, o este grupo escogido, o este grupo que tiene el control o el poder, vela por sus mismos intereses. Entonces, desde un principio, la democracia se puso como en duda dentro de estas mismas personas adineradas, como siempre hay un subalterno. Entonces, después, como con las mismas mujeres, ¿qué mujeres luchaban por ese derecho a voto? Y no eran todas las mujeres, sino más bien las acomodadas. Pero ¿qué pasa con las mujeres afro-negras o las mujeres pobres? Campesinos, los obreros. Exacto. Entonces, siempre dentro de ese marco. Oye, a mí un concepto que me llamó mucho la atención de tu intervención, Cami, es legitimidad. ¿Cachai? Si uno hiciera como una breve historia así, muy sucinta de la democracia en Occidente, uno diría que ya, a partir de Grecia, Atenas, nace la democracia, luego se instala el Imperio Romano, la República, etcétera. Después viene estos 1000 años que están supuestamente cargados de oscurantismo, ¿cachai? Que es la Edad Media. Sin embargo, bueno, ese es tema aparte, hay harta desmitificación sí. de esa idea, ¿cachai? Como lo oscuro, lo malo. Sin embargo, a partir, en términos de sistema o forma de gobierno, se instala la monarquía. Y la monarquía está en distintos reinos durante 1000 años, pues, ¿cachai? Hasta hoy, sin ir más lejos. Y eso, claro, hasta hoy, sin ir más lejos, ahí con la soa Isabel, la reina Isabel, que se murió hace poco. Bueno, y ahí está pensando en el concepto de legitimidad. Porque ahí se supone que la soberanía era divina, ¿cachai? Como que de Dios recaían los reyes. Y los reyes eran la representación de la soberanía del reinado, ¿cachai? Y en un momento eso se distorsionó y tiene que ver con la... Bueno, hay un historiador que se llama Husband, que es muy bueno, que tiene varios libros, que uno de esos se llama La Era de las Revoluciones, ¿cachai? Y la Era de las Revoluciones se dan en el siglo XVIII, XIX, y que en el fondo es la Revolución Burguesa, ¿cachai? Que provoca así que se desestabilice esta como soberanía divina, este poder absoluto de los reyes, y comienzan a tener más como participación, mayor importancia a los burgos, que son las ciudades donde se practica el comercio, por algo ya se llaman burgueses, y la revolución burguesa es la que va instalando estas ideas como la de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, ¿cuál era la otra? Libertad. Libertad, claro. Entonces, tuvimos un capítulo. Son esos valores que van ahí como instalándose, que tienen relación con la democracia y con la idea de legitimidad. Pues, para ir cerrando, para mí, la democracia es el sistema que le acomoda a la burguesía, ¿cachai? Que le permite a la burguesía tener esta legitimidad que tú hablabas, ¿cachai? La legitimidad de poder, porque la legitimidad es distinta a la legalidad. ¿Cachai? La legalidad tiene que ver con la ley, pero la legitimidad tiene que ver con la aceptación de la sociedad, de las personas, del pueblo, de lo que tú estás haciendo, ¿cachai? Y por eso el tema de la legitimidad también de la violencia, ¿cachai? Que también la tiene el Estado. Entonces, para mí, y para ir cerrando, la democracia en el fondo es un instrumento de la burguesía, ¿cachai? Les tengo, si nos vamos a un temita y después... Ya, po. Vamos a primero entonces la primera canción de este primer bloque. La hicimos más cortita esta vez. Debe ser porque es un tema más concreto, no tan volado como los otros que hemos tenido de la muerte. Yo encuentro que es súper volado, pero... No, es que lo volado se viene después, yo creo. O sea, en segunda parte, porque siento que me voy a ir por las ramas si hablo ahora. Ah. Así que ya. Nos vamos con un temita. Sí. Estamos en A Contraluz, diálogos sentipensantes. Volvemos pronto. Miren cómo sonríen. Estilo Chapecao. Yeah. voces indígenas del lenguaje cotidiano. Chunchules. Tripas de animal, especialmente el intestino grueso y recto que se comen. Del quechua chunchul, tripa. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Estamos de vuelta ya en este episodio número 11 de nuestro podcast programa Diálogos Sentipensantes a Contraluz. Siempre lo decimos al revés, ¿ya? Pero se entiende. Estábamos escuchando una canción, justamente también pensando en las primeras reflexiones que teníamos sobre lo excluido, ¿cierto? Y hartas cositas referentes a eso, y nos va a contar nuestro amigo Memo de qué se trata esta primera canción. Oye, muchas gracias por el pase ahí, pase gol de Vivi. Bueno, este tema es súper popular, interpretado por Violeta Parra, y se llama Miren Cómo Sonríen, y es del año 62, ¿cacha? El mismo año del Mundial, el mismo año de la matanza de la José María Caro. Un saludo allá a los cabros también que están organizando la conmemoración de los 60 años. Así que un saludo enorme a ellos. Y yo les quería plantear, bueno, quería decir dos cositas. Nuestro radio controlador nos dijo algo súper interesante, que dijo, claro, la burguesía es la representante de este nuevo sistema económico que es el capitalismo, que es totalmente revolucionario para su época, porque en el fondo llega a transformarlo todo. La Edad Media es una... es como autárquica, se dice, uh-huh. Donde bueno, existía el feudo, existía el inquilinaje, ¿cachai? Era un sistema hacia adentro. Era un sistema hacia adentro, cerrado, de comunidad, ¿cachai? Entonces, el capitalismo transforma todo eso y te deja así aherrojado con la H entre medio, a la existencia. ¿Cachai? Porque ya no tenía esas redes de apoyo, ya no eras parte. No estoy idealizando tampoco la media, también no. Tenía su defecto muy grande. Pero el capitalismo trajo, como se supone, avances, progresos, pero también trajo una soledad enorme al hombre, ¿cachai? Es lo que plantea Eric Fromm en un libro que se llama El miedo a la libertad, ¿cachai? Que lo deja desamparado en el fondo. Eso. Y es loco cómo la historia se repite una y otra vez, porque ahora este capitalismo es neoliberalismo acá, y no es tan solo un modelo económico, sino también político, y también está incrementado en esta democracia chilena que estamos viviendo y parimado y vivido la constitución actual. Pero también me quedo dando vuelta algo con lo que cerraste también en la otra vez que tú dijiste, que este modelo le da legitimidad y pueden gobernar, como los poderosos, por decirlo así, ¿no? Entonces, también la democracia estaba mirando que era este consenso que representa un pacto de gobernabilidad indescriptible, también en esta transición que se dio, sin ir más lejos, como decíamos, en Chile se vivió una dictadura, entonces... fue un pacto más que nada para que ellos pudieran seguir utilizando este poder para acabar también con la polarización, con también esta división rígida. Y hay algo que me gustó mucho y lo voy a leer, que dice: el acuerdo muestra al país una derecha que redescubre la democracia como un valor y un objeto político, una izquierda socialista que abandona el maximalismo y el leninismo para transitar por los caminos del reformismo político, y una democracia cristiana que abandona su transición de un camino propio y está dispuesta a promover coaliciones más amplias. Era de un señor que se llamaba Boehmiger, lo voy a escribir después en el Instagram. Entonces, como este consenso le da una unión a ellos para poder gobernar. Al igual como que quisieron hacer un pacto, tal vez como para reescribir una nueva constitución y seguir teniendo el control en cierto sentido y sin que se escape. Bueno, yo creo que, Cami, tú tocaste un tema muy importante, obviamente de relevancia absoluta para nuestro devenir histórico como país, ¿sí? Y fue para nosotros lo que se llamó en algún momento, y se llama incluso a lo mejor en los libros de historia, si no me equivoco, el quiebre de la democracia en Chile, que fue la dictadura militar que ya todos conocemos, ¿cierto? Y en ese sentido, parte importante, yo creo, de la reflexión también del día de hoy tiene que ver con qué pasó después, pues, como con esta, que tú también ahí lo estabas haciendo alusión a eso, y también tomando en consideración lo que decía también antes el Memo, o sea, esta ilusión de la democracia no se rompe en ese instante, sino que viene de mucho antes, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que se pensó tal vez en que en algún momento la vuelta o el retorno de la democracia, que también ha sido como una ilusión que nos han planteado en diversas formas y partes, iba a tener un poco más de democracia, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahí qué pasa también con este Chile que vivió una terrible dictadura y que obviamente todavía no alcanza o no hemos podido alcanzar aquellos principios, yo creo, fundamentales que tienen que ver con lo que teóricamente apunta tal vez una sociedad más democrática, aunque yo creo que ahora ya incluso todos estamos cuestionando si realmente así como se ha visto ejercido e incluso también creo teóricamente es realmente la manera de gobierno que nos representa a todos, a todas y a todas. No sé ahí qué piensan sobre eso. Y también ahí volviendo, que quisiera hacer el punto que para mí me parece muy relevante, que tiene que ver con los votos, ¿ya? Y ahí más adelante quiero plantear algo respecto a eso, y es que ¿cuál es el ejercicio realmente democrático que ejercemos el pueblo, las personas? Solamente se reduce a poder votar, ¿ya? Y en ese sentido ahí hay distinciones también entre la democracia representativa, ¿cierto? La democracia directa. ¿Es ahí donde se ejercemos? ¿Qué otras maneras tenemos de ejercer esta especie de democracia? Ahí yo me planteo estas preguntas. Eso, como para poner la reflexión. No, si no era nada de volado el tema. ¿Quién dijo eso? Yo tengo hartas anotaciones acá y me pasan hartas ideas por la zambeca, como dice el Darío. Estaba pensando en un capítulo que estuvimos precisamente con Rodrigo acá, donde hablábamos sobre el origen de la democracia, y no me acuerdo el término que usó, pero dijo que, bueno, el ágora, en el fondo, era el lugar donde se iba a debatir, donde se iban a exponer las ideas. Las asambleas. Y el ágora que hay hoy en día, que se hereda desde Grecia, es precisamente el Congreso, ¿cierto? Donde hay un debate. Sin embargo, ahí me tomo mucho de lo que decía también Cami del tema, y lo que decía Vivi, del tema del neoliberalismo, ¿cachai? Que en el fondo lo que es un sistema no solo económico, sino que también político y sobre todo cultural, ¿cachai? Es como, me acuerdo de Gramsci con esta, ¿cachai? Quien logra desarrollar la hegemonía cultural en una sociedad va a tener el control de esa sociedad. Entonces, a mí me parece muy claro un ejemplo del neoliberalismo, cómo en el fondo cala en la sociedad, en los cabros que se quieren comprar unas zapatillas que valen 250 lucas, ¿cachai? Y el sueldo mínimo sale de 400 lucas, entonces 400 lucas, ¿cachai? Entonces, cuando hacemos un debate, cuando reflexionamos, y va a ir un poquito, va a salir un poquito del tema, pero cuando hacemos una reflexión respecto a por qué los jóvenes delinquen, por qué los jóvenes están traficando, y es que porque lo estamos bombardeando con deseos, ¿cachai? Con anhelos. Wow, sí. Y ese anhelo se debe concretizar en esto de las zapatillas, por ejemplo. Ya, teniendo en cuenta eso, que es un sistema cultural, hay un libro que se llama La sociedad del espectáculo, que es de Guy Debord, ¿cachai? Que él también dice que en la actualidad estamos frente a una sociedad espectacular. Entonces, vuelvo a la primera idea. El Congreso finalmente pasa a ser el espectáculo. Gaspar Rivas, ¿cómo se llama este loco? Mirosevic, que salió presidente de la Cámara de Diputados. Es todo un espectáculo. Bueno, porque sí, finalmente no hay ni una solución respecto a los, a propósito que decía, de sus de quienes representan ellos. Porque obviamente estamos dentro de una democracia representativa, ¿cachai? Uh-huh. No estamos dentro de una democracia directa. Y yo ahí también me intento bajar siempre el pony cuando, por ejemplo, uno escucha a una persona normal, corriente, un trabajador, una dueña de casa, un laburante, que te dice, ¿para qué voy a ir a votar si mañana igual tengo que ir a trabajar? ¿Cachai? Y es tan ninguneada esa frase y nos detenemos tan poco a pensar en ella que pasa por alto, ¿cachai? Y es cierto, bu, si mañana salga quien salga, yo voy a tener que salir a trabajar igual, ¿cachai? Vote por quien vote, mis condiciones de vida van a cambiar realmente, van a hacer lo posible para cambiarlo si finalmente es un juego de elite, ¿cachai? Y ahí yo, y con esto termino, yo reflexionaba, estamos frente a una democracia o frente, ¿cómo se llama? Una oligarquía, un gobierno oligárquico, un gobierno de los pocos, pero no es oligarquía, ¿o no? Es el gobierno de los pocos, o es, bueno, la vamos a buscar, pero eso como que con esa reflexión me voy, o de los mejores, ¿sabes? En algún momento se mencionó también, porque en el fondo son los mismos y cuando pasan a ser parte de este de esta clase, a mí me es muy decidor y tiene mucho significado la clase política. Cuando se habla de la, porque finalmente se convierte en una clase que goza de privilegios que las demás personas en este país no tenemos. Sí. O sea, los sueldos de cualquier cargo político superan enormemente al sueldo mínimo en este país. Voy a poner un ejemplo. No sé, Vivi, yo voy a ser alcalde de Lo Barnechea. Vivi, te pongo en el DAEM. Te va a pagar cargo de confianza, te va a pagar 5 palos. 5 palos y pasáis a ser así de una clase servidor política. Público eres, servidor público. Oye, me hiciste recordar una experiencia cuando yo fui a Perú. Algo que me gustó un montón, que había una plaza donde personas como del pueblo indígena, vagabundos, incluso gente como que se veía como adinerada, trabajadores, obreros, se juntaban a discutir en esta plaza. Y yo nunca pensé que podía existir en este tiempo actual algo así. Discutían acerca de la política, del devenir, religión, como de la naturaleza, incluso de los pueblos también indígenas. Y hay algo que me marcó, que dijo uno de estos incas, no sé cómo llamarle, que dijo como de esto mismo del deseo, o que no has desproveído tanto de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, cómo andamos, que poco a poco este capitalismo, este neoliberalismo nos está formateando, nos está creando en masa, en el sentido de que ya poco a poco nos despojamos y nos está quitando nuestra identidad y saber quiénes somos, de dónde venimos, de dónde está la tierra. También estábamos en esa plaza que quedaba frente al Congreso, diciendo uno por uno quiénes ocupaban los escaños. Yo lo encontré impresionante. Y decían como, miren, él está asociado a tal persona y vínculos con Inglaterra, no sé, y nombró a varias cosas. Y realmente ahí se trasladó a otro espectáculo, como, ¿realmente estamos siendo gobernados por élites chilenas, o las élites chilenas también están siendo manejadas por más poderosos? Y ahí una tras otra. Pero, ya hablé mucho, pero hay algo que también mencionaste, Memo, que es interesante, de cuando el trabajador, la trabajadora o las personas que necesitan llevar, como están en otra, como, ¿para qué voy a votar si sigue lo mismo, sigue esto? Estaba leyendo que decían como esta democracia en Chile, como en el lo del nivel neoliberalismo, como influencia de estos modelos consociativos y elitistas, han generado una decepción en la población con respecto a la actividad política. Y esto se puede ver reflejado cada vez que haya la escasa participación ciudadana en ciertos procesos democráticos. Entonces, como esta desconfianza, apatía que está por la clase política, también les conviene a ellos, porque pueden manipular el poder, usarlo a su conveniencia y generar espacios que ellos les convengan como ciudadanamente. O sea, yo creo que eso que tú decís, Cami, es fundamental, ¿ya? Como, y ahí yo creo que entramos a un tema que es la participación, ¿ya? Obviamente, como decía el Memo, yo creo que la mayoría de las personas no se siente representada por la política actual, ¿ya? Y con eso, la manera en cómo se llevan a cabo los procesos, o sea, sin ir más lejos, lo que comentó de los sueldos y un montón de otras cosas que podríamos mencionar. Pero de dónde, yo me lo pregunto y me lo cuestiono, ¿de dónde nace la participación o cómo podemos participar más activamente de esta generación, para mí, de más igualdad, ¿ya? Finalmente, porque eso es lo que algunas personas creemos que debiésemos alcanzar, ¿no? Una mayor igualdad para todos, para todas. Obviamente justicia social, ¿ya? Y un montón de otras consignas que creo que son importantes. ¿De qué manera podemos participar más? ¿Es responsabilidad de quién esa participación? ¿Ya? Y yo me lo cuestiono harto porque me pasa mucho que siempre somos bien críticos de lo que ocurre, ¿ya? Y de este espectáculo, obviamente, que dice el Memo y que también tú mencionabas, como de la política que a veces incluso parece ridícula, ¿ya? ¿Qué hacemos también? ¿Qué estamos haciendo también? Me pasa un poco como haciendo referencia al... Al estallido social, ya en ese momento que cuando tú hablaste de estas personas que se reunían en las plazas a conversar y a dialogar, me acordé al tiro de eso, ya de ese momento en el que muchas personas salieron a las plazas a tomarse estos espacios públicos, armar asambleas barriales, ya territoriales, y comenzaron a pensar y a cuestionarse y a armar ideas en torno a cómo podía cambiar. ¿Ya? O sea, una cosa tan... ¿Cómo podíamos empezar a transformar? ¿Ya? O sea, yo creo que estamos... a mí lo que me sucede, y esto es un sentir y pensar muy profundo, creo que no... La dictadura, entre otros procesos, nos coartó y nos eliminó la posibilidad de pensar colaborativamente como sociedad. ¿Ya? Y en eso no tenemos experiencia y no tenemos, o sea, tenemos experiencia, tuvimos muchas experiencias, pero no están encarnadas ya en la sociedad, por tanto no sabemos bien cómo comenzar, ¿sí? Y por eso yo creo que hoy día también estamos tan dormidos, tan, o sea, yo me digo yo, porque también un poco lo que ocurrió en el plebiscito fue como esta ilusión de la democracia a lo mejor parecía iluminarse un poco, ¿no? Algo como parecía que algo iba a pasar ahí y que podía de alguna manera acomodarse un poco más a lo que creíamos, a lo que pensábamos, por lo que luchamos también, no solamente nosotros, sino también, bueno, nuestros padres, nuestras madres y los jóvenes, ¿cierto? Pero también ahí, bueno, ocurrió lo que todos sabemos que pasó y nos volvemos a dormir, ¿sí? Es porque no sabemos participar, no sabemos colaborar, no están los espacios, y yo pienso, no están los espacios para hacerlo, efectivamente. O sea, el sistema, como tú muy bien decías, está muy bien articulado y muy bien pensado para que esos espacios no existan, ¿ya? Incluso las juntas de vecinos siempre fallan. Pero, ¿cómo los generamos también? ¿Cómo los podríamos generar? ¿Te puedo devolver la pregunta? Tú mencionaste que también existían estos espacios antes y hay una experiencia de antaño, pero no están reencarnadas. O sea, claro, las cooperativas, pues, sin ir más lejos, en la época de la Unidad Popular existían las cooperativas, existían muchas cooperativas en Chile. Hoy día existen, ¿cuántas? Colún, creo que es la que todavía es así. No sé cuáles serán sus políticas, ¿cachai? Interna, pero eso se perdió. ¿Y cómo volvemos a esos espacios? Que yo no estoy diciendo que esa sea la panacea ni la democracia misma, qué sé yo, que vamos a lograr esto, ¿cachai? Yo estoy pensando en cómo hoy día, actualmente, después de tanta desilusión y tantos procesos, ya con esto me callo porque he hablado caleta, de nuevo siento que estamos así como en cero, ¿cachai? Ay, sí, meditando. Es que no puedo dejar de recordar lo que dijiste, este tema más aterrizado. Ah, que estamos hablando de la muerte, pues, amigo. Bueno, yo no sé si dar como cuenta de mis impresiones ahora o lo dejamos mejor para el próximo bloque, para no alargarlo más y poner un temita ahí para amenizar el programa. recordarle a la gente que estamos en Radio La Comuna, agradecerle enormemente a nuestro perillista y comentarista oculta. Ah, sí. ¿Cómo se dice? Panelista oculto. Por favor, que venga algún programa. Sí, así que no, se niega sí, a aparecer. No, nos vamos a ir con un temita, un temita. Estamos en Diálogos Sentipensantes a Contraluz. Así que volvemos pronto. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Hola, hola, ya estamos de vuelta en nuestro programa podcast A Contraluz, Diálogos Sentipensantes en Radio La Comuna. Con un tema bien interesante que sí ha dado para largo, que ha ido fluyendo, que es la democracia, ¿no? El último tema que acabamos de escuchar también se llama a sí mismo, La Democracia, de Ángel Parra. Su fecha de lanzamiento fue en 1969. Y es súper sarcástico este tema. Qué hermosa la democracia cuando algunos nos exprimen, nos explotan, nos quitan hasta el alma en pos de este capital, ¿no? Interesante. Vivi, tú querías como hablar de una consigna en esta parte. Sí, pero antes el Memo quería replicar. Gracias. Sí. Oye, hemos puesto a los Parra hoy día. Cualquier momento Parra. Sale Roberto Parra, Nicanor Parra, todos los Parra ahí. Juanita Parra. Oye, no, yo lo que quería decir, habían hartos temas interesantes en cuanto a lo que decía Viviana. Yo creo que este tándem dictadura, neoliberalismo, le hizo muy, muy, muy mal a Chile en términos de todo lo que trajo, ¿cachai? Y sobre todo, para mí, un tema importante es la falta de justicia y reparación. Porque mucha gente sufrió muchísimo durante la dictadura, ¿cachai? Mucha gente perdió seres queridos, hubo desaparición forzada, hubo tortura, hubo exilio. Y lamentablemente en Chile no hubo ni justicia y hubo muy, muy poca reparación. Y Marx decía como que la historia, la primera es como no sé qué y la segunda es como farsa. Tiene como una... No me acuerdo cuál era la primera. Tragedia. La primera es una tragedia y la segunda es una farsa. Mira, nuestro radio controlado. Es de Hegel esa, mira. Marx se la robó a Hegel. La cosa es que con el estallido pasa lo mismo. ¿Cachai? Hay falta de justicia, hay falta de reparación. Entonces finalmente la gente se guarda, creo yo. La gente termina no creyendo en el sistema, ¿cachai? Y también hay un tema subjetivo súper interesante para mí, que tiene que ver con el neoliberalismo instala una idea del individualismo, el sálvate tú solo, el que tráscate con tus propias uñas. Entonces, para poder hacer estos espacios de participación que hablaba Vivi, tenemos que hacer un reseteo también, ¿cachai? Yo participé en varias... no quiero ser autorreferente, pero durante mi vida he estado en colectivo, vengo de otro programa de radio, de hacer varias cosas, y con los cabros, con los carnes trabajábamos, intentamos llamar a una asamblea, ¿cachai? Llamarla. Ni siquiera nosotros éramos los responsables, nosotros habíamos llamado a la asamblea y la asamblea que tuviera su propio ritmo. Pero ahí aparecen estos temas, ¿cachai? Sí. De la envidia, del egoísmo, del patriarcado, el del clasismo, estamos llenos de muchas cosas que no permiten una participación genuina dentro de estos espacios. Ahora, yo pensaba en antes, ¿habrá un mejor término, concepto, para hablar de participación? Para hablar sobre... Porque la democracia debería estar en todos los espacios, o ese concepto nuevo que podamos inventar en neologismo, no sé cómo queramos decirlo, pero tiene que estar en la casa, tiene que estar en la escuela, tiene que estar en todo, en el trabajo, ¿cachai? En todos lados, ¿cachai? Porque en el fondo hay que... La democracia, o la idea de democracia, tiene que ir con la participación, como decía Viviana. Y cuando no hay participación, no hay legitimidad, creo yo. Y lo último, nos falta una pedagogía también de la democracia. Nos falta enseñar porque no podemos pedirle a la gente, a propósito de lo que decía Viviana, que valore la democracia si no sabe lo que es. Si ella no se encarna en sus prácticas, pues, ¿cachai? Si tú al niño le decís, no, yo te voy a... Esta es la prueba. ¿Y por qué esta prueba? No, porque yo lo decidí. ¿Cuándo lo hacís partícipe del proceso de evaluación, por decir algo en la pedagogía? Y con esto voy terminando. Yo me quedo con... Porque se complejiza luego. Ya estamos hablando, mira, ya. Puede haber democracia directa en espacios reducidos. Pero ¿qué pasa cuando esos espacios se van como agrandando? Cuando va siendo una comuna, una ciudad, un estado, un país. ¿Cachai? ¿Cómo lleváis a cabo la democracia directa o con más sentido? ¿Cachai? Y ahí... Uno de los instrumentos que venía a hacer ese papel eran los partidos políticos, ¿cachai? Y los partidos políticos también hay que ponerlo en su justa como valor, ¿cachai? Me acuerdo de Franz Fanon en esta Los Condenados de la Tierra, ¿cachai? Que en la historia de Argelia, cuando hace el proceso revolucionario para poder independizarse de Francia, el loco ahí habla como de los vicios que comienzan a carcomer al partido. El partido debiera estar al servicio de la gente y no servirse de la gente, ¿cachai? Y tú hoy día miráis y todos los partidos se sirven de la gente. Claro. Todos quieren ser parte de un partido político es precisamente para ser parte de esa clase política, ¿cachai? Y con esto cierro. Hay que ser zapatista, hay que mandar obedeciendo. Oye, pero mientras te escuchaba hablar, decía así como... Claro. ¿Realmente somos consecuentes con lo que queremos y hacemos? Porque tú hablabas de una democracia, un poder que absorbe todo. Hace las consignas feministas que dicen lo personal es lo político. Y tal vez como que lo sabemos, pero no lo tenemos tan internalizados que las maneras de vivir tan íntimas, incluso de nuestros pensares, de nuestros deseos, se transforman en una sociedad, en un convivir, en un global, en un otro. ¿Cómo yo me relaciono con un otro? Y el realmente ser consecuentes y decir como, yo te apoyo en los derechos, vamos a marchar, seamos más justos. ¿Realmente estoy siendo justo desde mi espacio de poder, desde mi cuadrado, desde mi dominio? Entonces, muchas veces, yo he visto también, hay personas que se abanderan con partidos políticos, como ya pidamos una sociedad más justa y todo eso, pero le roban al vecino o tienen malas prácticas. Entonces es muy interesante lo que también vienes a poner a la mesa, de que debe ser, si decimos democracia, algo desde lo interno, desde nuestra conciencia misma, ¿no? Sí, yo creo, sí, yo me quedé pensando en lo mismo. Bueno, me quedé pensando en la pedagogía de la democracia de nuevo, como, pero esta idea más como decía la Cami, de que finalmente se transforma la democracia. Para mí, yo creo que ha sido como ciertos hitos, ¿ya? O sea, uno se siente ejerciendo la democracia, ¿ya? Cuando va a votar, insisto, ¿cachai? O no sé, por ciertos lugares que de repente te hacen alguna consulta por ahí, ¿ya? Pero debiese ser, como ambos dicen, algo que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Y ahí es súper difícil, porque entramos a un tema ético. Yo creo, ¿sí? Entramos a un tema ético y entramos a un tema de principios fundamentales de qué es lo que pensamos de la vida y de las relaciones con otros y con otras, ¿ya? Entonces, a mí en realidad es como una, como siempre decimos, pues como una bola de nieve que finalmente se va como agrandando en este sentido, porque tú dices, ya, hay que transformarse, uh-huh. Pero todos y todas están dispuestos y dispuestas a transformarse, porque hay un grupo privilegiado que claramente no va a estar jamás dispuesto a transformar, porque pierde sus privilegios materiales, ya, sus privilegios inmateriales también, todos aquellos que han, por los que finalmente han gozado y han luchado desde su manera, ¿ya? Para tener y perpetuar, uh-huh. Y reproducir. Y en este como invitación a transformarse, no es tan solo pensando las prácticas o hábitos, sino también de estos factores o este sistema tan instaurado perfectamente económico, que también alude a la competencia, también este sistema de trabajo. Como eso se ve mucho, como las injusticias en lo laboral, en cómo nos explotan con el tiempo, en las jerarquías. Entonces, como que está tan definido el sistema, el rol que tú cumples dentro de un trabajo, la posición que haces, que muy pocos espacios de trabajo o también muy pocos espacios en el aula te permiten a repensar o a transformar o tomar tu identidad o sentir o actuar de forma distinta a lo que ya se espera o está establecido, porque siento que igual el camino ya está dibujado, en cierto sentido. Oye, a mí me quedó dando vuelta esto de la ética, de tener, claro, una postura ética, una... Y eso, creo que la educación la llama a hacer eso. La educación que conocemos hoy, te la devuelvo. No, estoy claro. Diciendo que la educación, no, obviamente la que conocemos hoy no lo va a hacer, ¿cachai? Pero si hay, pero cuando yo me refiero a educación, también me refiero a educación con E mayúscula. ¿Ya? No solo la que le compete y la que le cabe a la escuela, sino que también a la casa, a todo, la educación, pues, ¿cachai? Pero sobre todo a la escuela. Sin embargo, eso lo veo muy difícil de ser posible, porque además el sistema está muy corrompido. No me refiero a corrompido por plata nueva, sino como maleado. Y además hay una segregación enorme en el sistema educativo chileno, ¿cachai? El último experimento que se intentó hacer, o que es el más conocido por nosotros, fue el que queda reflejado en Machuca, de mezclar ricos con pobres, porque es la única forma de poder como entender al otro, ¿cachai? Si no, estoy hablando de ricos, no estoy hablando así como la gente de la supuesta clase media, ¿cachai? Que la clase media, podría hablar un día de la clase media. ¿Qué es la clase media? Es un súper buen tema, sí. Pero otro día vamos a hablar de eso. Entonces, Estoy hablando como de los ricos, de los que se, no sé, de los que se educan en el San George. No, no, ni, ¿cómo se llama el otro? No. Nido de Águilas. Ni, pero Nido de Águilas es para diplomáticos, pero ese es muy delito. ¿Y después que ¿cómo se llama el otro? El Grange. El Grange School. Oye, y varios dramas igual, sí, dentro por, de... por eso, y no los mezclas. Ya, yo quiero poner un tema, no sé si alcanzamos como a desarrollarlo, pero también como tirando... Ah, yo creo que sí, miradas para adelante. ¿Qué pasa con la democracia, las tecnologías y los medios de comunicación? Porque hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales preferentemente están incidiendo de una manera muy decisiva en las supuestas democracias, ¿no? O sea, sin ir más lejos, estuvimos a punto de que en Chile salga Kast. Y yo creo que se está allanando el camino para que salga Kast. O sea, en salió Estados Trump, Unidos. Salió Bolsonaro. Y en base a la Fake tecnología, news. ¿Cachai? Yo lo diría, ¿cachai? Que Bolsonaro, no sé en cuántos grupos estaba. Como en 1000 grupos. Sí, bueno, y el weón se levantaba y le mandaba mensaje todos los días. Son 1000 grupos de WhatsApp. A mí me llegó un mensaje, ¿cachai?, de Kast al teléfono. ¿A ustedes les llegó? No, sí, no. Un mensaje. Un mensaje a mi teléfono personal. Una elegida por él. Claro, para... Porque las fake news son brígidas. No, no, hoy bueno. Supiste que tan que no va a ser heredable. Hoy supiste que no tu casa no va a ser tuya. Supiste, ¿cachai? Sí, y eso pues va alimentando el morbo a las personas. Los miedos también. Y ahí claro, nos vamos a un tremendo tema que son los medios de comunicación. ¿Y quién está al mando de los medios de comunicación? Masivos, sobre todo. La televisión, ¿ya? La radio, el 13 de Luxic. Sin ir más lejos. Sí, entonces el Mercurio miente. Bueno, y todas esas consignas que sabemos existen hace muchos años. El otro día estábamos en la casa de mi primo y sacamos los diarios, un archivo histórico así ejemplar, que es los diarios de la época, el 11 de septiembre de 1973. El suegro de mi primo tenía ese registro. Y sabéis que era impresionante. Bueno, las diferencias obviamente entre un diario y otro, ¿ya? Porque él compró ese día los diarios de todo. Es un registro espectacular. Y cómo los mensajes son claros para un grupo o para otro. Entonces, si tú tienes el control absoluto de... Oye, esos pero, medios pero de hoy en día, eso te iba a decir. Hoy en día creo que no podemos asistir a eso. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Como que ese ejercicio que hizo el suegro de tu primo fue posible ese día. Hubo una diversidad y un pluralismo, exacto, en los medios de comunicación, uh-huh, pero hoy en día es imposible hacerlo, creo yo. Sí. O sea, ¿quién le puede hacer el contrapeso al Mercurio, a la Tercera? ¿Quién le puede hacer contrapeso, claro, a las fake news? No, nada, ¿sí? Pum. No, sí. Yo me preguntaba así como... Fue la silla. Yo me preguntaba en esta misma... Bueno, está dicho y hecho y lo vivimos y lo palpamos que hay una concentración de los medios de comunicación enorme. Pero yo me preguntaba, como ya igual ya la gente no ve tanta tele, pero aún así hay un grupo que ve. Y más que nada en los periódicos, ¿quién los lee? La gente ya ni lee. Y yo me preguntaba cuando estuve ahí redactando para el Mercurio y le pregunté a mi editor, ¿cómo se mantiene todo este bagaje? Porque incluso es tremendo, se ven millones, como de verdad, uno si entrara, ve todo el dinero que posee ese periódico, e incluso más allá. Como entonces yo le pregunté, ¿cómo se mantienen si igual no tienen tantos suscriptores? ¿Dónde igual tienen más dinero? O sea, en todo Chile, son sí, dueños de todo. Y me dijo, no es necesario que todos nos lean, sino solamente la gente poderosa que toma decisiones. Oh, con eso basta. Rígido. Entonces, bueno, ahí tenéis. Exacto. Ahí tenéis tu respuesta, tú. Sí, ahí fue como ya. No es necesario que la vecina de la esquina los lea, pero sí quienes toman las decisiones en este país. Y rígido, y un como sesgado igual, la línea editorial bien marcada. Bueno, ya sabemos qué se escribe, qué no, qué puede entrar, qué no. También tuve una discusión ahí cuando quise incluir la palabra, por ejemplo, ejecutivas en vez de ejecutivos en altos mandos o cargos, que no, es los, no es las. Entonces, claro, no sé. Y por eso yo pienso se requiere un cambio, una transformación tan profunda que no todos y ni todas ni todes están dispuestos a trabajar, ¿cachai? En esa transformación. Porque significa perder el poder, ¿ya? Yo creo que acá ese es el otro gran tema, y a lo mejor otro tema para otro capítulo, sí. Es el poder. Algo chico, igual que tú tocaste, es que fueron las redes sociales y el mundo virtual, ¿no? Que no tan solo ya existen estos medios que palpamos, que ya la radio igual es un poco más libre, qué sé yo, y lo mismo estos como podcasts son digitales. Yo creo que igual hay una concentración del internet o de lo que se ve o no se ve. Porque igual se vende como algo libre, bueno, igual cualquiera puede tener una opinión diferente a la mía. Pero aún así yo creo que igual hay una hegemonía dentro de, por ejemplo, Google. Por ejemplo, Google es el que tiene gran esfera de concentración en Latinoamérica. Entonces, igual hay otros dispositivos de navegación que podemos ir, pero no, Google es la hegemonía. Facebook se compró Instagram. Todo está entrelazado. ¿Y con quiénes tienen directa relación o participación? ¿O quiénes compran estas campañas y tienen dinero para pagarle fuertemente o financiar a Facebook? Como tú decías, Trump. Y salió Trump en la política. Bolsonaro. Y también como hay jóvenes en este sistema educacional que vivieron una pandemia y entra en boga qué es lo real. ¿Por qué lo real? Por todo este tiempo, todo este año de desarrollo ha sido este mundo virtual. Ese otro tema. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Entonces, exacto. Oye, un saludo también a nuestro gran auditor Jorge. Yo quiero mandarle un saludo a Jorgito. Jorgito, cualquier momento va a estar acá en el locutorio también. Teníamos un especial con él en algún momento, pero se nos derrumbó. Oye, creo que nos tenemos que ir a la selva Lacandona. ¿Ah? A la selva Lacandona. ¿Ustedes cachan eso, no? Ahí en Chapos, donde empezó el sabarivo. Porque no, mandaron bueno, yo estuve en San Cristóbal de las Casas. ¿Ya? De ahí bajaron, pues, de la selva Lacandona, ahí, un primero de enero. El primero de enero. Y claro, ahí de repente cuando uno ve, bueno, y aquí voy a hablar absolutamente por mí, cuando uno ve esas experiencias, entre comillas, exitosas, ¿ya? De lo que fue la experiencia zapatista. Cuando uno dice, chuta, ¿cuáles son las formas? ¿Ya? Porque también, yo creo que también un poco lo que nos ha vendido la democracia, lo digo así, es también formas como pacíficas, entre comillas, ¿sí? De poder... De qué manera, la no violencia, ¿ya? Estas consignas, ¿ya? Como la no violencia, cuando las experiencias de regímenes que hoy día están funcionando y como son los zapatistas, por ejemplo, que lograron tener el poder, lo hicieron a través de las armas. Oye, igual yo no soy un conocedor profundo del zapatismo, pero me tinca que igual debe tener sus yayitas y todo. No, de todas maneras, por supuesto. Pero no hay que idealizar tampoco, pero yo creo que un ejemplo que contrasta con la realidad en la cual vivimos como sistema neoliberal. Oye, tenemos acá un comentario. Un comentario, sí, mira. Escúchame. Hacia el final del programa. podcast. Sí. Dice así. Por eso, para subvertir el orden del paradigma neoliberal, hay que resignificarlo. Hay que empezar a hablar de pueblo, entre comillas, de explotación y de un montón de categorías que están prohibidas en la comunicación neoliberal. Esto es necesario para poder establecer un lenguaje que permita significar el mundo popular y la democracia, entre otras vivencias y conceptos. Un auditor, Rodrigo, a quien le mandamos un gran saludo. Y muchas gracias por su comentario. Oye, Rodri, de hecho se nos queda en el tapete porque no alcanzamos a ver esa dicotomía ciudadanía-pueblo, ¿cachai? Porque ya no vamos a ser postmodernistas completamente y nos vamos a ir en la ola que el lenguaje crea realidad. No, yo sí creo que lo hace, pero no de manera absoluta tampoco, porque hay otro fenómeno de por medio. Pero sí incide, ¿cachai? Entonces, cuando se pasa a hablar de ciudadanía y se deja de lado el pueblo, exactamente, es brigio. Oye, Memo, tenemos otro auditor o auditora que... Rodrigo. Ah, perdón. Que dijo, me encanta vuestro programa, así como desde donde hablan, reflexionan, indescriptibles. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Me hace llorar. Oye, igual puedes venir, Rodrigo, si algún día te animas. ¿Sí? En una de esas. Claro. Oye, ¿cómo va en Instagram? ¿Dijeron algo, no? Eso estaba mirando, ver, ¿no? No, chuta, ya ni solo importa. Aplausos. Sí. Bueno, pero va a quedar 24 horas ahí para ver si... Oye, nos vamos, tenemos que cerrar ya, ¿o no? ¿Qué dicen? Yo estaba súper entretenida. Ya, No, tenemos ya que ir.